Bueno, mi nombre es Sergio, como me presentó Victoria. A mí me gustaría como tomar algunas cuestiones. Por ejemplo, al principio de la charla, Enrique habla del tema de la tecnología, de las plataformas digitales, ¿no? El tema de que son instrumentos que están en manos de personas y que deberían ser a favor y en beneficio de las personas. Pero bueno, sabemos todos que en este contexto también están más que nada en manos de determinadas personas, ¿no? Estamos en un mundo capitalista que básicamente los que tienen el poder económico son los que se apropian más de esas tecnologías. Así que me parece que hay algo para pensar ahí. Nosotros, y la experiencia que vamos a contar, tiene que ver con un poco problematizar este tema del uso de las tecnologías, también como un campo de disputas, ¿no? Pero bueno, al principio yo había ordenado algunos puntos, habíamos ordenado con el equipo. Nosotros vamos a presentar una plataforma que estamos inaugurando en este momento junto con 7 centros de formación profesional públicos de la ciudad de Buenos Aires. Los centros de formación profesional dentro de la ciudad, para los que no conocen, digamos, hay 58 centros de formación profesional, la mayoría están conveniados con sindicatos, y hay 8 más o menos de gestión pública. Nosotros conformamos hace un par de años una red de centros de gestión pública para pensar la especificidad nuestra en formación profesional, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la formación profesional viene en un contexto determinado, ¿no? Digamos, es producto del desarrollismo, es producto de favorecido por la Organización Internacional del Trabajo, con una determinada concepción del trabajo. Seguramente ustedes, no voy a ahondar en esto porque ya lo habrán trabajado, lo tienen como ya visto. Pero también ahí hay un campo de disputa, ¿no? Digamos, nosotros queremos poner la plataforma esta en tensión y en campo de disputa acerca de, por un lado, la representación del trabajo, la representación dominante del trabajo, y también en el uso de las tecnologías, ¿no? Digamos, me parece que esta plataforma intenta un poco visibilizar a los centros de formación, por ejemplo, por lo menos los públicos de Ciudad de Buenos Aires, como un campo en tensión y un campo en disputa de ciertas concepciones acerca del trabajo y acerca del uso de las tecnologías. En este contexto, para nosotros fue una experiencia muy rica porque yo soy director de una escuela, el Centro de Formación 24, que nosotros habíamos hace 4 años lanzado una primera experiencia para promocionar a nuestros egresados en una plataforma virtual que había fracasado, porque bueno, ahora después les vamos a contar algunos pormenores, pero sobre todo porque también era una escala demasiado grande y era un proyecto demasiado ambicioso para que un solo centro de formación pueda hacerse cargo de semejante empresa. Pero hace más de 2 años aproximadamente, nos venimos juntando los centros de formación profesional públicos. Los quiero nombrar, es el Centro de Formación Profesional 1, el 4, el 6, el 7, el 9, el 24 y el 36, ¿no? Y nos dimos un proceso de discusión bastante profunda acerca de cuál es el perfil, en principio, de nuestros egresados, cuál es la representación mayoritaria que tiene formación profesional en relación al mundo del trabajo, y poner ahí en discusión una realidad que es que nosotros estamos viendo que nuestros centros, sobre todo los centros públicos, que son la modalidad que nosotros gestionamos, ¿no? Digamos, mayormente viene gente que para alguna representación mayoritaria es la que se desempeña en el mercado informal y que a nosotros nos gusta desplazarlo hacia lo que se llama la economía popular, ¿no? Sobre todo porque me parece que, como se nombra también, hay una carga valorativa, no son inocentes las palabras, y cuando uno habla de economía informal tiene como espejo la economía formal, ¿no? Digamos, el estatuto y la dignidad que tiene el trabajo es el trabajo formal, ¿no? Digamos, y las representaciones mayoritarias y los discursos mayoritarios vienen relacionados con este tipo de representaciones, ¿no? Digamos, y de ahí se asocian un conjunto de derechos, obviamente, ¿no? Y de conquistas. Para nosotros, poner en tensión eso tenía que ver también con desbloquear una percepción que es que nuestros estudiantes mayormente se desempeñan no ya en la economía formal, en la economía salarial, sino en lo que nosotros empezamos a denominar así balbuceantemente, con ayuda de algunos amigos que nos ayudan a pensar, economía popular. Y me parece que eso es un desplazamiento que no es inocente y es un desplazamiento que intenta también ver ahí una tensión que es que pareciera que la única estrategia posible para la gente que viene a capacitarse en nuestro centro de formación es capacitarse para que en algún momento puedan llegar al mundo laboral formal, que es el lugar en donde el trabajo, es, ¿no? Digamos, todas las representaciones se nos vienen encima, ¿no? El trabajo digno, el trabajo decente, ¿no? Digamos, toda una serie de valorizaciones acerca de un tipo de trabajo que en algún momento histórico en la sociedad argentina fue abrumadoramente mayoría y que hoy está en discusión. Está en discusión y algunas miradas lo ponen en un proceso de transición hacia, ¿no?, la reposición de ese mundo laboral, y otros realmente que estamos viendo que esto es una realidad que viene para quedarse, que viene en aumento, nos guste más, nos guste menos, y que tiene en su interior no solamente no es un negativo de lo que debe ser, ¿no? Digamos, tiene en su interior, en principio, una heterogeneidad muy grande, una riqueza muy grande, y estrategias y cooperaciones muy interesantes para ver, pero para poder ver eso, primero tenemos que desmontar una cierta representación del mundo laboral tradicional, ¿no? Porque si no, todo es déficit en relación a lo que debe ser. Y para nosotros, la verdad que, viendo a nuestros estudiantes y tratando de no estigmatizarlos ni victimizarlos, porque me parece que esa también es una operación política que le saca las potencias que tienen, las capacidades que tienen, las creatividades que tienen, las tensiones también que tienen y la fuerza que se pone ahí para tener una vida lo más digna posible, es que nosotros empezamos como también a preguntarnos por ese sujeto nuevo que fue paulatinamente creciendo en nuestras aulas, pero también en nuestras percepciones, ¿no? Digamos, a medida que también íbamos como desmontando esas representaciones y ver que la mayoría de las personas vienen y desarrollan estrategias multifacéticas para tener una vida digna. Por eso digo, me parece que cuando uno dice, bueno, la formación profesional la capacitan para el mundo del trabajo, me parece que también hay que abrir un poco qué es el mundo del trabajo hoy, ¿no? Digamos, sobre todo cuando, si bien no hay datos muy certeros ni muy finitos, pero más o menos, a grosso modo, podemos decir que de la población económicamente activa, por lo menos en la Argentina, la mitad es asalariada, pero la mitad no. Digamos, entonces ya no tenemos un problema marginal al que hay que ponerle políticas de asistencia, de contención o de capacitación hasta que consigan el trabajo formal deseado, incluso sobre responsabilizando a veces ciertos sectores de que no han conseguido porque no están a la altura del mercado laboral. Y sí, me parece poner en valor ahí las estrategias para conseguir ingresos, ¿no? Porque muchas veces estas son las estrategias. Y este es un gran problema que nosotros tenemos como centro de formación, por lo menos los que nos venimos juntando desde hace un rato, que es cómo volvernos aliados en las estrategias mayoritarias de estos estudiantes, que hacen miles de cosas, que desarrollan miles de inteligencias, que tienen miles de rebusques, y que la escuela, al mantenerse en la representación mayoritaria, actúa sorda, actúa como una aliada boba, si se quiere, de las estrategias que sí vienen y desarrollan y usan los estudiantes en los centros de formación profesional. Se trata también de que las instituciones se pongan un poco más pillas para ver y para acompañar a sus estudiantes. Y para eso, por eso digo, repito, hay que desmontar en principio una serie de representaciones que son las que gobiernan el imaginario del mundo del trabajo, ¿no? Entonces nos tranquilizamos diciéndole, bueno, nosotros damos capacitación para el trabajo, como si eso, ¿no? Y también contenidos que tengan que ver con relación a ese imaginario, ¿no? Digo, porque no es lo mismo alguien que va a ir a organizar su trabajo en la economía popular que alguien que va a ir a una fábrica, que va a ir en relación de dependencia, donde el trabajo está organizado por otro, ¿no? Donde pone la fuerza de trabajo, donde bueno, acá hay un montón de desafíos que nosotros se nos fueron presentando a medida Nada, que íbamos desmontando esa representación mayoritaria. Me parece que la formación profesional tiene una riqueza enorme porque tiene la capacidad de albergar esa diversidad. Digamos, por eso me parece bárbaro que estén los sindicatos, que estén las organizaciones, las cámaras empresarias, digo, que se ocupen también, obviamente, del trabajo formal. Esto no es invalidar el trabajo, digamos, la capacitación en ese formato, pero sí me parece que ya es hora de que nos despabilemos un poco y de que veamos que nuestros estudiantes, la mayoría, aunque no nos gusten, van a desarrollar sus estrategias laborales en un mercado multiforme, en un mercado que a nosotros nos gusta llamar economía popular. Entonces, me parece, en principio, instalar la idea del trabajo como un campo en tensión y como un campo en disputa. Y bueno, les contaba que nosotros nos veníamos juntando hace 2 años los centros de formación profesional, con los que cuesta juntarse, porque bueno, todos los que están acá son gente que está en la formación profesional, que está en la educación, que generalmente no hay tiempo, estamos corriendo, lo urgente es como lo que nos va llevando puesto. Pero bueno, hicimos como un esfuerzo y nos fuimos dando cuenta de la importancia estratégica de juntarnos, de parar un poco, de pensar estas cuestiones y de invitarnos a desarrollar una plataforma digital que también es otro campo de disputa, porque juntamente con esta economía popular hay formas novedosas en donde, bueno, la tecnología es un lugar en donde se junta mucha información, se extrae mucha información, se organiza mucha información y se pone en valor mucha información. Y sabemos que esto, para gente que tiene recursos, es un nicho incluso, ¿no? Digamos. Nosotros hoy estamos viendo plataformas que hacen uso de esa big data, ¿no? Digamos, que hacen uso de esas plataformas tecnológicas, abonando a una precarización laboral. Todos conocemos, ¿no? La uberización, el tema de la uberización, ¿no? Globo, Rappi, un montón de plataformas que de fondo lo que hacen es devalerse de esta economía multiforme, de esta precariedad, y extraer valor de eso, organizarlo para extraer su valor. Y también es un campo de disputa, entonces. Si dijimos, como se dijo al principio, que es una herramienta, es un instrumento la tecnología, bueno, no es inocente para qué se usa ni quién la use. Porque si bien está bárbaro que tiene que estar para fines humanos, acá se usa para fines de determinados humanos, ¿no? Digamos. Y nosotros queremos que esté para la gente que más lo necesita, porque también ahí hay diferencias, ¿no? Digamos. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar en generar en principio criterios, criterios de por qué, pero también criterios de uso, porque nos parece que también esto es una plataforma que, así como es un instrumento y así como se organiza datos y así como se extrae datos y así como se genera valor, se puede hacer eso en una interfaz que no sea meramente mercantil o que no esté solamente un valor económico privado individual dando vueltas, ¿no? Digamos. Y nos parecía que hoy era uno no se puede desentender, como en otro contexto histórico, de la formación para el trabajo, como si el trabajo fuera que está asegurado a la salida de la escuela, ¿no? Digamos, a la salida del centro de formación. Porque esto sería desconocer, incluso sería abonar a una perversión que hoy está muy instalada, que es que la gente no tiene trabajo cuando está capacitada, ¿no? Digamos. La verdad que eso también habría que poner en cuestión, porque cuando uno ve a los estudiantes que vienen a nuestro centro de formación y le pregunta qué cosa hace, qué desarrollo tiene, están recontra súper capacitados porque desarrollan miles de estrategias, ¿no? Digamos, a veces hay una operación medio perversa que también hay que desmontar, que es que uno infantiliza al otro como para querer en esa operación generar una, ¿no?, diferencia y darle algo que supuestamente tiene. Obviamente que tenemos cosas, que hay recursos, que hay técnicas, pero son una más de otras que tienen las personas a poner a jugar y enriquecerse y a enriquecernos, ¿no? Y es como en ese sentido, bueno, nos fuimos juntando y fuimos armando esta herramienta que se llama CF Pérez, en alusión a CFPeros, pero también le queremos dar un rasgo más de género. Y que es una plataforma que tiene, que ahora está, nosotros la pusimos en funcionamiento ahora, en estos días, los primeros días de noviembre, así que estamos en una fase de experiencia piloto, que llamamos. Es una plataforma en donde, en este momento, como está en fase experimental, ahí les pasamos un papelito donde está la plataforma, ya está online, ¿no? Digamos, ya se están haciendo interacciones. Por eso decimos, es un instrumento que también podemos organizarlo en beneficio de nuestros egresados, pero también en beneficio nuestro y de las instituciones. ¿Por qué? Porque tiene como... Y esto lo fuimos armando y desagregando en estas reuniones con los centros de formación. Tiene como tres aspectos, ¿no? Que nos gustaría comentarles, ¿no? Tiene, en principio, tiene un aspecto comercial, que es el más evidente, que pone en relación egresados con futuros tomadores de esos servicios, ¿no? Si bien es una relación contractual entre privados, nosotros nos mediamos en la relación. Pero sí nos parece que también ahí hay que poner una palabra en relación a la responsabilidad, en relación a la ética, en relación al precio justo. Me parece que como instituciones también podemos acompañar a generar ética y generar criterios, ¿sí?, en un mercado que, por esta desregulación y por esta supervivencia en la que está, también genera maneras bastante anómalas y singulares, ¿no? Digamos. Entonces les repetía, como que bueno, nos fuimos dando durante hace un mes y medio, más o menos, una vez que terminamos de hacer reuniones durante 2 años, una etapa en donde fuimos a dar capacitaciones. En principio detectamos con los docentes de cada institución, que también son actores muy claves, cuáles son aquellos egresados que tenemos como para recomendar, como para poner en la plataforma, porque sabemos que, digo, un egresado puede egresar porque tiene la cuestión técnica, pero también tiene que tener algunas otras cuestiones, que tiene que ver con la presentación, que tiene que ver con el saber hacer, ¿no? Digamos, porque también nosotros estábamos detectando otra cosa en nuestro centro de formación, que hay un montón de gente que viene a hacer cursos, que egresa de los cursos, pero que no termina de animarse a que eso se le arme un oficio. ¿Por qué? Porque es muy oceánico presentarse a un mercado si uno no tiene mucha experiencia, digamos. Porque no es que va a ir a una fábrica y ahí va a continuar una capacitación, una contención. Va a salir un mercado laboral a ofrecer servicios. Y muchas veces se quedan a la puerta de que se le arme un oficio. Y es una pena, le falta como un golpe de horno, ¿no? Digamos, le falta un acompañamiento. Digo, detectamos también eso, ¿no? Digamos, al desbloquear también una percepción, uno ve cosas, ve otras cosas, ¿no? Digo, en principio, que no son solamente víctimas, que son gente con potencia, que desarrollan estrategias, pero que también nosotros podemos ser mejores aliados si los podemos ver, ¿no? Y en ese sentido es como que nosotros vemos que también, digamos, es una, por un lado los promocionamos, le decimos a la comunidad, che, contrátenlos porque pasaron por un proceso formativo. Nosotros como instituciones públicas damos fe de que el plomero que va a ir a tu casa es un plomero que hizo un trayecto formativo, vos estás contratando a alguien que no sabés, o por recomendaciones, o porque no sé qué. Bueno, nosotros te garantizamos, y esto me parece que es un pie muy fuerte, que el que vas a contratar, en principio está registrado en nuestra base de datos de las instituciones y después hizo un trayecto formativo. Esto me parece que tiene un valor que, organizado con la tecnología y puesto en valor, puede generar valor. Pero bueno, también nos damos cuenta que ese aspecto comercial, que es el clave en un punto, también tiene otros aspectos, y es el aspecto, por ejemplo, pedagógico. Porque eso, ¿qué pasa? Para nosotros y nuestras instituciones también nos da información de a qué mundo laboral van, de qué contenidos damos. Podemos desarrollar, y en eso estamos, contenidos tutoriales. Sabemos que el que va a enfrentarse a un mercado laboral de estas características tiene que tener presentación, hacer costos, bueno. Y también algunos valores que nosotros como escuelas públicas queremos sostener, les repito, responsabilidad, precio justo, ¿no? Criterio, digo, ni autoexplotarse, pero tampoco explotar, bueno, llegar a un equilibrio, cómo referenciar precios, cómo armar, por ejemplo, estamos ahora en este momento, en esta prueba piloto, dándonos cuenta que, bueno, que hay que armar un tarifario con precios sugeridos. Porque si bien nosotros nos mediamos directamente en la relación con entre el cliente y el egresado, nos parece que son herramientas que pueden ayudar a construir también una idea comunitaria de un precio justo, un precio equitativo, ¿no? Digamos. Entonces, les repito, junto al aspecto comercial está el aspecto pedagógico, ¿no? Digamos, porque también nos da información. Nosotros estamos armando dentro de esta herramienta una herramienta que se llama comunidad, por ahí podemos poner también, en donde el egresado, con esto que le decíamos, que es bastante solo, esta idea de emprendedor que hoy está dando vuelta, pero que en realidad, más que emprendedor, es gente inempleable, ¿no? Digamos, que lo llamamos emprendedora para sacar un poco la responsabilidad social de encima. Entonces digo, me parece que tiene un aspecto, por un lado, pedagógico también, pero y también comunitario. ¿Por qué? Porque el tipo egresado puede tener una duda y puede escribir ahí un foro de consulta, che, mira, me pasa tal cosa, ¿cómo se resuelve tal otra? Y ahí lo toma o un compañero, o lo toma la misma institución y lo traduce en un contenido pedagógico y se lo devuelve a la comunidad, ¿no? Y además se va armando un corpus de conocimientos propios, ¿no? Digamos, un corpus de saberes propios de la plataforma, ¿no? Digamos, entonces, tenemos ahí también un valor, ¿no? De poder generar, a partir de manipular datos propios, conocimientos. Otra es, y eso también estamos viendo y en esta etapa experimental, hacer, por ejemplo, tutoriales, ¿no? Digamos, de cómo de determinadas cuestiones más puntuales, que también son y ayudan a formalizar un poco el trabajo. Son contenidos que también se pueden desarrollar dentro de los centros de formación y que también alimentan la comunidad, ¿no? Esta idea de comunidad. Otra cosa que tenemos también pensado desarrollar con estos centros propios, públicos, es un pañol de herramientas comunitario. Nosotros vemos que uno de los límites, sobre todo de algunos oficios que tienen herramientas caras, es que bueno, que por ahí el tipo sabe hacer, pero después no tiene con qué, con cuáles son las herramientas. Bueno, poner a disposición comunitaria un conjunto de herramientas para que se use, se lleve y se traiga. ¿No? Entonces, ahí estaríamos desarrollando también la parte comunitaria, ¿no? Digamos. Porque la diferencia de estas plataformas comerciales con estas es que nosotros no estamos buscando un fin de lucro, estamos buscando acompañar a nuestros egresados. ¿Sí? Estamos acompañando y estamos buscando también generar sentidos para nosotros mismos, ¿no? Más que un conjunto de clichés con el que automatizamos nuestro hacer para justificar vidas que se van empobreciendo, en definitiva, cuando no tienen como una inscripción en lo real, ¿no? Por eso le decía que, bueno, dentro de otra cuestión que queremos desarrollar y esta plataforma, ¿por qué nos damos también la cuestión de esta experiencia piloto? Porque queremos hacer ajustes, digamos. Hoy estamos en una fase experimental en donde estamos viendo qué poner, qué no poner, cómo poner, ¿no? Digamos, cómo van las interacciones. Nos damos cuenta que hay que cuidar ese tipo de interacciones. Que este mercado de economía popular, así como genera un montón de inteligencia, también genera un montón de vicios, ¿no? De informalidades en términos de los tratos, que bueno, que por ahí con acompañamiento uno puede generar mejores disposiciones para formalizar y para armar inteligencias y confianzas ahí en ese terreno, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, como les decía, es esta plataforma, bueno, ahí estamos viendo algunas interacciones, ¿no? Que ya están teniendo los portales, porque también permite esto, ¿no? Como desterritorializar un poco la oferta. Pero se nos van presentando sobre la marcha un montón de criterios que vamos a tener que repensar, pero no solamente cada uno, ¿no? Sino comunitariamente, bueno, ¿cuáles son los criterios? Armemos un tarifario, ¿no? Pero sobre todo me parece que por eso digo, me parece que también hay un campo de disputa ahí, que no es solamente un campo de disputa que es simbólico, pero que también es material, porque también todo esto se desarrolla en base también a que históricamente hubo una clase que supo organizarse y supo tener mucha fuerza y disputarle al capital su cosa, que fue la clase trabajadora, y que en algún momento histórico perdió ciertas batallas, se desorganizó, y que hoy estamos en este contexto producto de una historia, ¿no? Digamos, no es que apareció la tecnología, se precarizó el trabajo, ¿no? Digamos, como que bueno, son momentos de disputa y de traducción de disputas. Y a mí me parece que los centros de formación profesional tienen que estar leyendo estas condiciones y tienen que estar sabiendo que o reproducen un orden, que en este momento es un orden cada vez más desigual, bueno, o se ponen a disputar un orden. Digamos, no es inocuo, ¿no? Digamos, desproblematizar esta cuestión. ¿Cómo? A ver, 5 minutos. Bueno. Entonces, bueno, como les decía, ya que va faltando poco y a mí me interesa, más que contar la experiencia, me parece, nada, charlar con ustedes, a ver qué les parece, cómo les suena, qué les da a pensar, qué nos da a pensar, somos colegas, qué sé yo. Digo, me parece que ahí hay algo para que pensemos juntos, porque me parece que en el fondo también hay una cuestión política, es cómo se arma una fuerza, cómo se arma una fuerza popular, plebeya que le dispute a estas plataformas, a esta representación del trabajo, pero estas plataformas de lo que se sirven, que es de los cuantiosos excedentes económicos productos de la apropiación de estas tecnologías, ¿no? Digamos. Hay una cuestión cultural, simbólica, pero también hay una cuestión social y hay una cuestión política. Digamos. Y nosotros somos actores. Nosotros no somos meros espectadores de la realidad. Nosotros también podemos ayudar a torcer una mirada. Nosotros también podemos ayudar a problematizar una relación. Nosotros, me parece, porque dentro de todo esto lo que hay es, nosotros cuando yo tengo la posibilidad de dar relaciones laborales, ¿no?, en los trayectos formativos, y cuando uno le pregunta ya a los estudiantes, ya casi que por esta cultura dominante, ya no se identifican con un trabajador, se identifican más con un empresario, y cuando uno le pone cuáles son los valores de lo que hace ahí, responsabilidad, precio, ¿no?, trabajo, ¿no? Como que me parece que hay ahí un campo para volver a poner en tensión, para no naturalizar, porque dentro de ciertas palabras que hoy están muy encumbradas, se asientan relaciones y se asientan desigualdades que hoy las vemos que son cada vez más tremendas, ¿no? Digamos. Entonces me parece que como actores educativos y como actores políticos tenemos como la obligación ética de poner a discutir estas cuestiones y no solamente reproducir un orden social, llenándonos de cliché y de automatismo que a veces solo funcionan para reproducir nuestra relación laboral con el mundo, pero no para problematizar la formación profesional que nació en un contexto en donde sí tenía mucho sentido, ¿no? Digamos, en el desarrollismo, ¿no?, en el proceso de sustitución, en la Argentina y en la región, pero que hoy hay que volver a pensar con otros ojos y a redefinir a partir de otra mirada, ¿no? Y sobre todo eso, una mirada que no se olvide que la educación es siempre política, ¿no? Bueno.